¿Por qué has vuelto a salir con él? Después de lo que te hizo. Has vuelto a salir con él. Después de lo que te hizo. Has vuelto a creer en él. Después de haberte mentido. Será tal vez que estás sola y no tienes amigos. Sé que te hizo mujer y después te olvidó. Aquí, yo sigo aquí esperando que tú te decidas a contarme lo que pasó. Tendrás, ya lo verás, nuevamente un nuevo fracaso en el amor. Sí, amor, así. Aquí, esperando que tú te decidas a contarme lo que pasó, mi amor. Será tal vez que estás sola y no tienes amigos. Sé que te hizo mujer y después te olvidó. Aquí, yo sigo aquí, esperando.